Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 30 de septiembre de 2019. Los días lunes nos acompaña, y para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción y estamos ya con la presencia del diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Se saluda primero. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo? ¿Viene bien? ¿Se le ve bien? Usted me dijo a mí que yo no me veía mal, pero usted se ve bien. No voy a decir cómo lo veo por el al aire, lo voy a hacer discreto. Vamos a ser discreto. Pero lo van a ver, van a ver por el streaming. Vamos a mirar desde el extremo de la mesa esta confrontación. Vamos a ver por el streaming. Diputado, falleció el sacerdote... Así es. José Aldunate. Así es. Él fue un hombre bastante consecuente en la defensa de los derechos humanos, tuvo una participación activa, no fue una solo de discurso, sino que además en las calles, con el movimiento Sebastián Acevedo, en un momento crítico de la violación de los derechos humanos en nuestro país durante la dictadura. ¿Cómo siente usted esto? Es un sacerdote, 102 años, uno podría decir hasta como normal que las personas tengan que partir, digamos, pero bueno. Claro, yo muchas veces me encontré con él en actividades de derechos humanos, pero también en actividades con vecinas, con vecinos, y él estaba como omnipresente en todas esas actividades, y la verdad es que él se transformó en un símbolo de la lucha contra la violación de los derechos humanos, y además, su origen, un origen obrero muy humilde. Él tenía, como dicen algunos, un gran respeto por las personas más sencillas, por las que tienen menos medios de subsistencia. Y siempre tenía una voz de aliento, y una voz de aliento para la lucha, ¿no? La lucha real en favor de los derechos humanos, pero también en relación a la necesidad del cambio social en nuestro país. Fíjese que recién decía Daniel Núñez que importante sería es que la gente se movilice cuando se está discutiendo en el Parlamento este tipo de cosas. En aquel tiempo el sacerdote Aldunate se movilizó, porque para defender los derechos humanos había que movilizarse, no solo había que hacer el discurso desde la iglesia o desde los púlpitos, sino que había que salir a la calle, y lo hizo. Una buena. No, evidentemente, por eso le digo, yo muchas veces me encontré con él en esas actividades. Y él tenía un liderazgo y un simbolismo indiscutible. Y cuando él llegaba, siempre había una especie de tranquilidad en la gente porque estaba él. Sentían ese liderazgo, y pudiéramos decir espiritual, porque como él era sacerdote, pero era muy terrenal al mismo tiempo. Don Patricio, ¿qué más decir? Yo estaba pensando justamente la consecuencia de José Aldunate, del padre Aldunate, porque como hoy día recordaban algunas de sus biografías, claro, él nació en una cuna que no fue humilde, ¿no? Era de apellido Aldunate Lyon, y como él mismo señalaba en una entrevista, su idioma nativo original era el inglés, ¿no? Vinculado a la diplomacia chilena. Entonces, ese hombre fue capaz de pronto de dar ese salto y de pasar a ser un puro obrero, pero realmente obrero, en el sentido de que trabajó como obrero para conocer a fondo el medio en el cual él quería insertarse. Entonces, fue una persona extraordinariamente consecuente con esta manera de ver el mundo, y bueno, lo conocimos después en las calles, efectivamente, no solo predicando, sino que actuando concretamente en defensa de los derechos humanos. Me sumo, por tanto, a este recuerdo que hacía el diputado Teller de la importancia de una figura como la de José Aldunate. Creo que son las figuras que no deben olvidarse por ningún motivo. Bueno, yo me sumo a las palabras, a los comentarios. Creo que también es importante rescatar desde el punto de vista de la entrega, el aporte, el sacrificio que han realizado a muchas de las luchas que siguen vigentes hasta el día de hoy, y sobre todo en una institución que tiene tanto cuestionamiento, de verdad ver que existen personas con ese nivel de entrega, yo creo que es algo que también da para hacer reflexiones bastante profundas al respecto. Diputado, esta semana se produjo un hecho bien importante que no se produjo, no partió esta semana, sino que venía con un trayecto ya bastante largo. Una profesora de Antofagasta, que después los medios o algunos se han dedicado a decir que es una profesora militante comunista, dirigente, por tanto, como que la discusión no tiene derecho. Como que no, claro, como que la discusión fuera esa y no fuese claro. El tema que de fondo, que es que ella está reclamando su propiedad. Ella instaló una demanda porque quiere recuperar sus fondos de pensiones, y sus fondos de pensiones le permitirían pagar la casa donde vive y bajar el dividendo, que es mayor que el ingreso que le proporciona la pensión que le da la AFP. Entonces es un juego bien extraño lo que se produce en términos de situación. ¿Cómo se siente todo esto? Porque de verdad que es como dramático, y la discusión que llega al Tribunal Constitucional es la propiedad privada, que tanto cacarea la Constitución de que existe y es sagrada. ¿Existe o no existe? ¿Cómo lo siente usted esta discusión que se está dando hoy día en el Tribunal Constitucional, presidente? Bueno, la propiedad de la AFP es sagrada. Lo de los afiliados no tiene nada de sagrado. Parece, ¿no? Bueno, las rentabilidades tampoco. Tampoco. Mire, el otro día vi un programa en un canal de televisión chileno que fue retransmitido en otros canales internacionales. Aparecía un señor Lorenzini, parece que era el apellido. No era el diputado. Pero no sé si será pariente, no tengo idea, no sé quién es. Pero él decía en una parte que no mejoraba las pensiones, poco menos que porque las diputadas y diputados eran todos unos ignorantes y no sabían qué es lo que votaban en el Parlamento. Y él hacía un llamado a que votáramos a rechazar, lo que está bien, a rechazar este proyecto de reforma previsional que está llevando adelante el gobierno. Pero él no sabe que ya se votó en general en la Cámara de Diputados, que fue aprobado en general y que ahora se está discutiendo en particular en la Comisión y en la comisión de Hacienda, y de ahí va a pasar a la sala nuevamente para discusión en particular y votación final. No, las diputadas y los diputados no somos ignorantes. Que algunos se hagan, a lo mejor es otra cosa. Pero el tema es que conscientemente votaron a favor o en contra de la reforma provisional del gobierno. Y eso es algo que la gente tiene que saber. Porque si no, dice, bueno, entonces es por ignorancia que no saben los diputados. Por eso nos pasan gatos por liebre. No. Y lo que pasó concretamente es que algunos parlamentarios que son de oposición apoyaron al gobierno y apoyaron el proyecto de reforma provisional del gobierno. Ahora, todos ellos tienen que hacerse responsables de qué es lo que va a salir de este proyecto, porque no tenemos nosotros los votos suficientes para oponernos. Ojalá en la discusión particular mejore el proyecto, pero es tan malo que muy difícilmente va a mejorar, ¿no? Y todavía nadie sabe en realidad qué es lo que van a recibir los pensionados o los trabajadores cuando jubilen. Y en el caso de esta profesora, que yo encuentro notable su reclamo, que llega en muy buen momento, yo creo que sí, porque se le debiera permitir a las personas retirar parte. Yo no estoy de acuerdo que tengan que retirar todo, porque si no, entonces se quedan sin nada, porque el propósito de juntar dinero para las pensiones es que tengan una pensión, que tengan algo de qué vivir en la vejez. Claro, las pensiones son tan malas, y como ella saca el cálculo, y en estos casos debe permitirse, porque claro, si el dividendo de la casa en que está viviendo es mayor a lo que va a recibir de pensión, y si lo paga al contado seguramente va a tener el descuento de intereses, todo eso, bueno, pero bienvenido sea entonces. Diputado, y Respecto a los posibles efectos políticos que tenga este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿cuál cree usted que son los márgenes que otorga? Y también vinculado al mismo tema, bueno, comentábamos la salida del señor Santa Cruz, Santa Cruz era el apellido, que era el presidente de la Asociación de AFP a raíz de los dichos poco diplomáticos, le vamos a poner, que tuvo en relación a este pronunciamiento. Si nos pudiera comentar esas dos situaciones. Bueno, él es un fusible nomás de la AFP, no es nada más que eso. La embarró en sus declaraciones, se dieron cuenta que la mayoría de la gente, por alguna encuesta que hicieron, estaba en contra, y dijeron ya, echemos a este, ¿y qué le pasa a la AFP? Nada, absolutamente nada, el sistema sigue igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trata? Muy difícilmente el Tribunal Constitucional va a favorecer a la profesora de Antofagasta, que de aquí de estos micrófonos la felicitamos por su acción. Muy difícilmente, ¿no? A veces ocurre un milagro, como dicen. Pero esto debiera discutirse en el Parlamento. Ahora, lo que a todos les extraña es cómo el ministro del Trabajo, no sé qué, otro ministro del gobierno, alegando por qué el Tribunal Constitucional acogía esta solicitud. ¿Cómo puede ser? Porque, claro, el temor que tienen es que mucha gente diga, bueno, yo quiero retirar parte de mi pensión. Eso es. Hay algunos que dicen que no, que deberá, ojalá, permitirse todo, pero en Perú creo que se permite esto y se acabó el sistema de previsiones peruano. Están con un problema muy serio, ¿eh? Ahora, dicen que de ciertas cantidades hacia arriba sí se puede retirar un excedente, ¿eh? Sobre, no, creo que son sobre 70 millones, no sé cuánto. Pero que este gobierno está pensando que tiene que subirlo como a 110 millones. Sobre esa plata reunida en la AFP se puede retirar. Se puede retirar de inmediato al pensionarse. Al pensionarse. ¿Quiénes son los que logran juntar eso? ¿Ah? ¿Quiénes son los que logran juntar esa cantidad? No, si hay muchos que juntan. Sí, debe ser, no, debe no, ser algo así mucho. Como el pequeño porcentaje que vive bien en nuestro país. Claro, claro. Pero, eso está claro. El sistema funciona bien para aquellos que tienen dinero, para los que tienen buen empleo permanente, para los que no tienen lagunas previsionales, para el que siempre está cotizando cerca del máximo posible. Y si tú cotizas cerca del máximo posible, lo cual significa que tienes un ingreso superior a 1.5 millones, 2 millones, entonces, claro, al final lo que juntas es una cantidad tan importante que en tu vida útil que te queda, probablemente no lograrías recuperarlo. Entonces te permiten sacar la parte que se estima podría sobrar. Esa es la recuperación que está claro. Permitida, ¿no? Entonces, claro, la gente que tiene recursos en Chile utiliza el sistema y lo utiliza bien. El pequeño problema del señor Piñera, que inventó el sistema, es que no consideró que la inmensa mayoría de los chilenos no está en esa situación. Ese es el asunto. Y por eso es que no hay reforma posible dentro de este sistema de jubilación. Y por algo se ha planteado la necesidad de un sistema de seguridad social diferente, ¿no? Aquí no se trata de 3 puntitos más, 3 puntitos menos. Pero exactamente. En relación a lo mismo, ya, suponiéndonos en el caso de la señora profesora Antofagasta, suponiendo que nos dijera que ella no saliera favorecida y no pudiera hacer ningún retiro de ningún porcentaje de recursos, igual lo que queda al descubierto es que no es verdad que los fondos son de las personas que los trabajan, que es lo que nos han dicho. Absolutamente, son solo en la medida en que los emplee después para su pensión. Y tampoco usted lo puede distribuir de acuerdo con usted quiere, no existe. Claro, pero ¿y cómo afecta eso? Porque al final es como que se devela una cuestión que, claro, si bien varios lo han dicho, de hecho, mira, en este mismo panel. Esto es como algo que yo escuché una vez, que yo me reúno siempre con grupos de adultos mayores, de pensionados. Entonces una señora levantó la mano y me dijo, diputado, yo quiero que usted proponga algo en el Parlamento. A ver qué cosa. Que la cuota mortuoria me la paguen ahora y no después que esté muerta. ¿Cómo? Claro, que la cuota mortuoria que lo van a entregar, la FP o la caja de compensación o no sé quién, diputado, ¿para qué me sirve a mí después que estoy muerto? Yo la quiero ahora. Es lo mismo que en el proyecto de pensiones. Le van a subir la pensión solidaria en un porcentaje mayor a todo el resto en unos años más, de acuerdo al proyecto. a los que tienen sobre 85 años. Claro, si saben que los sobre 85 años son muy pocos. Son poquitos. ¿Ah? Claro. Entonces, ¿pero por qué no le pagan eso desde los 65 para arriba? Porque todavía de los 65, de los 80, todavía puede quedar una vida, algo se puede disfrutar, pues. Pero ya después de eso es más difícil. Claro, el padre Aldunate me decía usted un ejemplo de lo contrario, sí. Pero son excepciones, ¿no? Son excepciones. Y aquí, claro, lo que pasa con esto es que alguien dice, bueno, ¿y por qué los diputados entonces no proponen cambiar la ley? No es resorte de los diputados, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo hacer una ley que permitiera esto. ¿No lo podemos hacer los diputados? Yo lo puedo hacer mañana, puedo hacer una moción. Van a decir, lo sentimos, diputados, su moción es anticonstitucional. Y se va a ir derechito al Tribunal Constitucional. Es, no, me la van a parar ahí en la mesa, la cámara, claro, porque tienen la obligación de expresarlo. Van a decir, es inadmisible su moción. Propóngasela al Ejecutivo, al presidente, al señor Piñera, para que proponga o avale este proyecto que usted está haciendo. Ahí es totalmente bueno. Bueno, ahí ya sabemos qué va a decir. ¿Ah? Claro, pero si el ministro del Trabajo salió a defender con diente y uña a la AFP, en este caso, claro, el gobierno no va a hacer un proyecto como este. Oigan, las redes dicen no más AFP con harta fuerza. También, de momento, nos han llegado saludos de Renca, de Canadá y de Valle Simpson, en la comuna de Coyhaique. Miren. Qué lejos. Está bien. Saludos para ellos también, por supuesto, de vuelta. Diputado, el tema es que lo que deja muy claro esta discusión que se va al Tribunal Constitucional finalmente es que una persona que gana, termina sus años de actividad y se jubila con sobre $1,000,000 de sueldo mensual, finalmente recibe una pensión que es menor al dividendo que ella paga por su casa, que es un dividendo absolutamente normal de $250,000. O sea, que la jubilación no le permite ni para pagar el dividendo, por lo tanto no tiene con qué comer. Ese es el punto. Bueno, ¿cómo subsiste para adelante? Hay muchos adultos mayores, y esa está la ley de reforma tributaria, que el gobierno dice que esto es una gran noticia, pero que todos hemos estado de acuerdo con eso. Y parece que fue producto de una propuesta opositora de que se le van a condonar parte de las contribuciones a una cantidad de adultos mayores, una parte. Porque le pasa lo mismo a los adultos mayores con las contribuciones. Tuvieron un sueldo más o menos, de esto que dice el pato, se compraba una casa más o menos buena, pero tenían lagunas o lo mejor en su trabajo, en las cuentas de la AFP. Y llega la pensión y se dan cuenta que la pensión que reciben no le alcanza para pagar las contribuciones. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Y muchas oportunidades, y son a veces cosas medio dramáticas las que se producen, porque algunos adultos mayores dicen, miren, y yo que tengo mi casa, pero tengo que soportar aquí a todos mis hijos que me pagan las contribuciones. Pero yo quiero vivir, disfrutar de mi vida. No pueden. ¿Ah? No puede. Dramático. O dicen, bueno, y yo no quiero vender mi casa, porque si la venden, nada más que claro, ellos también quieren dejar la casa seguramente, aunque no quieren, no les gusta vivir con los hijos, pero se la quieren dejar a los hijos igual. Entonces hay temas como ese que se producen en nuestra sociedad y que yo creo que suceden desde hace muchísimo tiempo y que nadie se ha preocupado o que es muy difícil preocuparse, porque todas estas son medidas exclusivas del Ejecutivo, ¿sí? Lo que nos lleva ya a pensar en la institucionalidad, en el poder demasiado concentrado en el Ejecutivo para las iniciativas de ley, lo que es un problema, ¿no? Y usted ve que además cómo los gobiernos presionan, los ejecutivos de turno presionan en el Parlamento a los parlamentarios, ¿ah? Que algunos que están convencidos que tienen que votar para reformar, pero llegó el ministro y le dijo, oye, mira, pero tú vas a ser candidato unos años más, ¿por qué no arreglamos tal cosa en tu distrito? Entonces, vota a favor de esto. Así es. Le hacen un recordatorio. Diputado, usted pone en terreno algo que están señalando los medios últimamente, y es que pasado el largo 18 de septiembre, se recupera el nivel de actividad en el Parlamento y vienen varias reformas importantes, varias discusiones de proyectos de ley importantes que se van a resolver ahora en octubre. Entonces, hay una discusión allí precisamente sobre la relación oposición-gobierno, porque el número de votos que se requieren para que avancen o no avancen estos proyectos del Ejecutivo está sujeto a los quórum, por supuesto, y también a la posición que adoptan algunas fuerzas de oposición. ¿Cómo se aprecia lo que viene? Vienen cuatro proyectos importantes, ¿no? Aparte del de pensiones. Mire, ya pasó uno que era muy importante, que era este del litio. Sí, pasó lo del litio que nos comentaba Daniel Núñez. Claro, y lo que pasa es que el litio pasó casi sin pena ni gloria por el Parlamento. O sea, porque el litio es un objetivo que muchas personas en Chile piensan que el litio debe ser de la atención preferente del Estado. El litio es chileno, no hay que nacionalizarlo, es del Estado. Lo que pasa es que el Estado la arrienda a Sokimich para que lo explote. Ahí las ganancias fundamentales se las lleva a Sokimich, ¿no? Codelco tiene otra parte, pero Codelco se ha demorado mucho en empezar a explotar esa otra parte que es menor que la que tiene Sokimich. No se trata, como dijeron algunos, que había que expropiar Sokimich. No estábamos diciendo eso. Sino que los lineamientos de la producción, la explotación y que se hace con el litio lo entregara el Estado. De acuerdo con estas empresas y poniéndole ciertas condiciones a estas empresas. No expropiando. Nadie está hablando de expropiación. ¿Pero qué es lo que dijo la derecha del gobierno? Los comunistas están proponiendo, porque era un proyecto nuestro, expropiar Sokimich. Y pusieron el grito en el cielo. Y después se dieron cuenta que no se puede expropiar Sokimich, porque no, ni aunque se aprobara esta ley, no lo permite la Constitución. Entonces dijeron, ¿y si Codelco empezara a producir litio y a procesarlo y a explotarlo? Entonces tendríamos que expropiar Codelco. ¿Y cómo va a expropiar Codelco si es una empresa del Estado? O sea, eran argumentos totalmente falaces. Pero el lobby de Sokimich y de las empresas y del ministro de minería fue brutal. Y no había contrapeso en las galerías, no había nadie apoyando que el litio fuera de atención preferente del Estado. Absolutamente nadie. Como si a Chile no le importara. Claro. Lo mismo puede pasar con el agua, que se está discutiendo la propiedad del agua en Chile, las concesiones de agua, pero si eso no cambia, podemos producir más agua, pero el agua va a quedar en manos de unos pocos y va a seguir siendo de privilegios de unos pocos, ¿no? Y ahora vienen otros proyectos. Efectivamente, pero primero se vota el martes la acusación constitucional. Eso va a ser una primera prueba de fuego si es que la oposición al fin se pone de acuerdo. Los datos son bien controversiales. Lo que se dice es que está muy cercano los votos a favor o en contra. Ya algunos se han expresado que van a votar a favor, que son, dicen que son de oposición, Hasta ahora la Democracia Cristiana mayoritariamente se ha pronunciado por votar a favor, pero no sabemos lo que pasa de aquí al martes o qué es lo que está ocurriendo en este mismo momento. No lo sabemos. Se está produciendo el pirquineo de votos. Así se llama. Pirquineo. Ahora. Pirquineo de votos. Por aquí y por acá, sacar a uno a otro, lo justo, porque al gobierno le faltan creo que 6 votos. 5, decían hoy día. 5 horas, ya pirquinearon a uno. Sí. Ya pirquinearon a uno. Pirquinearon uno más. Claro, ya pirquinearon a otro. Es igual que en el Senado, se tiene que votar la reforma tributaria. Y está el tema de la integración, para lo que al gobierno le faltarían hasta la semana pasada 3 votos. Y también están pirquineando votos desesperados, porque lo que aprobaron en la Cámara de Diputados podría rechazarse en el Senado. Está pendiente. O sea, hay un mercado de votos en el Congreso. Hay un mercado de votos y hay algunos que se dejan pirquinear, o sea, que están ahí al cateo de la laucha. Es terrible, ¿eh? Pensar que la gente vota para eso, ¿no? Sí, pues. Sí, o sea, vota por personas que después hacen lo que quieren en el Parlamento. No son consecuentes con lo que seguramente fueron a comprometerse. Está la votación de las 40 horas, que ya está planteado para fines de octubre. Esa es otra votación que debe estar acompañada. Creo por el 23, creo que sí. Acompañada, ¿no es cierto? De el 20 creo que está previamente el festival, el 20 creo que, ¿no? Sí. Claro, entonces... Claro, eso puede que le dé más swing a la cosa, porque los diputados también se ven, no pirquineados, sino que se ven de alguna manera apurados, ¿no es cierto? Claro. Si es que hay en la galería, hay gente que está manifestándose por una opción en relación a una ley. Yo digo nomás que no vaya a ser gente que se llene, como ha sucedido a veces, la gradería de la Cámara con gente que está en contra de estos proyectos que favorecen a los trabajadores. Estamos presentando entre telones lo que hay tras cada noticia, es la presencia y la invitación al diálogo con el diputado Guillermo Teller. Un alto, volvemos en un instante. Radio Nuevo Mundo por todo Chile. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Estamos presentando al presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación realizada en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Así es. Diputado, ¿usted quería hacer una consulta, Javiera? Sí, o sea, por favor. En relación al tema del gobierno, yo creo que estamos en un momento, al menos lo que he podido observar y hacerme la idea, donde no es muy claro como hacia dónde, o al menos para mí, dónde hacia dónde van a tirar sus como prioridades, porque bueno, se ha intentado hacer un énfasis en toda esta agenda del cambio climático por parte del gobierno, se habla incluso en algunos analistas como de si eso no la mejor semana internacional o no, como si va a proyectar eso. En lo concreto, también se pone en contraparte con las movilizaciones que hubieron, donde obviamente también hay una crítica que es más bien importante al sistema económico que tiene Chile, como eso, como no logra avanzar con el tema del cambio climático, pero donde también dentro del mismo sector de la derecha hay varios fenómenos, hay fuego entrecruzado por parte de los mismos partidos en alguna instancia, y hay una disconformidad, me da la sensación, por parte de los sectores empresariales. De hecho, el presidente de Ultramar salió a decir que como que el gobierno no apoyaba a los empresarios, que se suma a otros empresarios como más o menos importantes que han salido a decir más o menos lo mismo. Entonces, a mí no me queda claro hacia dónde ellos están poniendo sus prioridades en conjunto con todas las iniciativas que usted mencionaba anteriormente, como no da la impresión de que tienen la brújula medianamente perdida, o a lo mejor eso es un análisis erróneo de mi parte, no lo sé. Lo planteo para que lo discutamos. Yo creo que el gobierno está haciendo ingentes esfuerzos por llevar adelante las reformas con las cuales se comprometió. Porque ahora ha dicho que si se aprueban esas reformas, va a mejorar la economía. O sea, los tiempos mejores que están suspendidos porque llegaron los tiempos peores. Ahora podría eso revertirse de nuevo si es que se aprueba esta reforma. Lo claro está que ni con la reforma tributaria, que después podríamos analizarla, ni con el nuevo presupuesto muy disminuido que se ha presentado, que no es reactivador por ningún lado de la economía, ni con la reforma previsional, ni con otras reformas a la Dirección del Trabajo y otras, con que piensan, ¿no es cierto?, contener a los sindicatos, porque las ventajas comparativas de Chile, una de las grandes ventajas comparativas de Chile para inversión extranjera son los bajos salarios, ¿eh? Y ojalá el que no existan huelgas. Entonces, esto se le puede escapar de las manos. Entonces, ¿cómo Se presenta, claro, como una tendencia negativa en relación a toda la expectativa que generó Piñera. Entonces Piñera hace esfuerzos supremos por recuperar la agenda política y se ha planteado ya no ser tener liderazgo en Chile, sino tener un liderazgo mundial. Y fue a las Naciones Unidas con esa aureola que él toma el liderazgo mundial de la lucha por el medio ambiente. Claro, al mismo tiempo va a hablar con Trump en las Naciones Unidas, aprovecha para irle a dar seguridades de que él está contra el gobierno de Venezuela y que apoya a Trump y a Estados Unidos en esto, etcétera, etcétera. En una reunión bastante patética donde el presidente de los Estados Unidos se pone a la cabeza y todos los otros le hablan, le dicen que sí, mueven la cabeza, que sí, todo lo que dice. Exactamente. Bastante patética, quiero decirlo. Entonces, claro, y pero por otra parte, como decía yo, el gobierno quiere mantener su continuidad en el gobierno, o sea, que ojalá el gobierno que lo suceda sea también de derecha. Claro, hasta ahora casi todos los principales liderazgos que aparecen son de derecha, pero todo esto sucede porque las fuerzas de oposición no se han puesto de acuerdo. Si se ponen de acuerdo las fuerzas de oposición, eso cambia, indudablemente cambia de inmediato. Pareció lo que ocurrió en Argentina, que estaba dividido el justicialismo, que fue dividido en las elecciones que ganó Macri, y ahora se unió. Y bueno, el resultado de la primaria ya a las claras dice que puede ganar, ¿no es cierto?, lo que era la oposición argentina. Y acá podría suceder más o menos algo parecido. Y esta batalla empieza ahora con las municipales y elecciones de gobernadores, a las cuales debiéramos llegar unidos al conjunto de la oposición. Pero ahí está la dificultad, que todavía a esta altura no se ven voluntades ni visos de que vayamos a llegar juntos. Aunque se han abierto algunas puertecitas, se ven algunas ventanitas, porque Convergencia Socialista, Convergencia Progresista, donde están Socialistas Radicales y PPD, pidió conversar a Unidad para el Cambio para decirle, mire, nos queremos poner de acuerdo para las elecciones de alcalde y gobernador. Todavía no hay ningún acuerdo. Y con el Frente Amplio, que también conversó Unidad para el Cambio, también el Frente Amplio dice, sí, podríamos buscar algunas fórmulas de acuerdo, pero lo van a decidir en un congreso que se hace, termina el 5 y 6. Entonces, estamos en meses en que se están decidiendo todas estas cosas. Por eso que el panorama es incierto, y por eso es que la derecha o el gobierno ya aparecen peleándose entre ellos los distintos candidatos de derecha, pero ya empiezan a criticarse. Ustedes vieron la crítica de Mañalich, que se le tiraron todos al cuello después. Sí, claro. ¿Ah? Han visto cómo Larraín dice que ya se reconcilió con Mañalich. Claro, cómo Sandón le dice a los de Bópoli que son populistas, demagogos, ¿ah?, por no sé qué proyecto de ley que presentaron, etcétera, etcétera. ¿Y cómo Sandón se pone de acuerdo con Alamán para hacer un bloque al interior? Pero son todos juegos para, claro, estar en los medios de comunicación todos los días. Bueno, por otro lado, el CAS, etcétera. Pero claro, todo eso lo pueden hacer porque tienen el campo libre. Claro. De la oposición, acá la oposición ni siquiera peleamos. A excepción del proyecto de las 40 horas, que... Claro, lo que está como... acá, el proyecto de las 40 horas, que efectivamente ha servido para unir a mucha gente. Ha sido factor de unidad, por lo menos en el Parlamento. Por lo menos en el Parlamento. Y yo espero que siga siendo así, que se apruebe, ¿ah? Que es también una prueba de fuego, ¿no? Una prueba de fuego. Sí, pero son de las cosas que pueden permitir avanzar. Y viene luego la PEC y la COP25, en los cuales el gobierno va a tratar de ser protagonista. Claro, en la PEC los protagonistas van a ser China y Estados Unidos, con la guerra de Trump hacia China. Y bueno, se discutirán allí porque ahí se va a dar la disputa de quién gana terreno en América Latina, incluso para ser acá en Chile, quién gana terreno desde el punto de vista económico, ¿no? Si la posición china o la norteamericana, que son muy distintas. La norteamericana es con intervención mediante y control, ojalá, de los gobiernos, y la de China es respetando los distintos sistemas sin intervención, ¿no? Etcétera. lo que es mucho mejor, digamos, para nuestros países. ¿Y está confirmado que vienen Trump y Xi a Chile? Sí, parece que sí, pero Trump... Se lo había visto un poco escéptico. Claro, porque él está en elecciones y algún paso en falso acá... Claro. Además, ahora está siendo arrinconado por los demócratas en la Cámara de Representantes. Hay un proyecto de impeachment. Exactamente. O sea, un juicio político en contra de Trump que se está discutiendo, debatiendo fuertemente en Estados Unidos. A propósito de un hecho, claro, que llama mucho la atención. O sea, fue difundida una grabación de un llamado telefónico de Trump al presidente de Ucrania, en el cual le decía que le quería pedir un favor. Y como resulta de ese favor, él estaba convencido que iba a cambiar la situación de Ucrania, económicamente iba a haber un gran bienestar ucraniano. Así se lo decía, con ese descaro, ¿no? Y claro, el favor era que le ayudara a revelar la influencia que tiene el hijo de Joe Biden, en probable candidato demócrata a los Estados Unidos, en Ucrania, justamente en la propiedad económica en ese país. Entonces hay un escándalo declarado. Eso puede tener... O sea, estaba buscando antecedentes para el hijo del contrincante que pueda tener en las próximas elecciones. Claro. O sea, eso es muy... O sea, era una maniobra electoral, pero muy absolutamente sucio, muy sucio. Entonces, los demócratas están indignados. Antes que... Pero sí, una cosa que me llamó la atención hoy día, el Mercurio cuestiona en forma bastante clara el intento de Piñera de tomar el liderazgo en materia de materias medioambientales. Sí. Y parece que le recomienda que se concentre en lo importante para ellos, que son los intereses de los empresarios. Es curioso ver que el Mercurio le diga tan claramente a un presidente de derecha lo que tiene que hacer, pero le dice, mire, este camino la verdad es que no convence mucho, no sé cómo lo leyó usted, diputado. Yo lo veo de la... Antes que le responda Patricio, Javiera tiene que retirarse porque va a una actividad de homenaje a Víctor Jara, tengo entendido. Sí, tengo que estar ahí a las 12, así que ahora me voy volando. Muy bien. Por eso le damos permiso a pesar de ella, no importa, ya no va a decir nada. Que le vaya, le damos permiso, ya. Que le vaya muy bien. No, bien. Saludos. Sí, cariños a todos. Y saludos, bueno, a todas las compañeras y compañeros. Muy bien. El homenaje es... ¿Qué lugar es el homenaje? Es en el memorial que queda a un costado del cementerio por Avenida La Feria, con Eduardo Frei. Muy bien. Así que le llevaré a las dos. O sea, no vamos a ver qué va a pasar. Nos ve nadie. Ah, quedaron dos pendientes, de Maipú y desde Berlín. Ya. Bueno. pero ya cerró el computador. Lo cerró, ya. Digo, ya no, yo, les voy a dejar... O yo o no existo. Que nos mande un papelito. Pero eso, cariños. Ya, muy bien. O yo o no existe. Ya. Chao, que le vaya bien. Oye, ¿cómo veo yo esto de las recomendaciones del Mercurio? Uno, porque se han dado cuenta que una cosa es hablar todo lo que ha hablado Piñera y otra cosa es la realidad chilena. O sea, la realidad chilena no tiene nada que ver con lo que planteó Piñera en las Naciones Unidas. ¿Ah? O sea, y no sé cómo le dieron un premio por su lucha en favor del medio ambiente. ¿Y qué es lo que ha hecho en Chile? Es lo que se pregunta toda la gente. Por eso que la mirada de la niña esta, de la Greta, que a Trump fue fulminante, a Piñera tampoco fue muy una mirada muy así. No, fue, también la mostraron y también... Como ¿quién es este caballero? Pero además porque se contradice con muchos intereses empresariales que están reclamando que los retrasos, la puesta en práctica de grandes proyectos es este afán de cuidar el medio ambiente. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Se han perdido tantas inversiones. El problema es que la gran empresa todavía no entiende. De todos lados, las empresas de todos lados no entienden que si no cambian de actitud estamos matando al planeta y a la especie humana. Ese es el fondo del asunto. Pero cuando, ¿cuándo? ¿El día miércoles, martes, por ahí, miércoles? El presidente, en un insufrible 15 minutos de televisión que tuvimos que mamarnos, disculpe la palabra, la expresión, dijo que poco menos que ya, él había dejado al mundo casi cambiado, porque además se reunió con todos los líderes mundiales. Claro. Un discurso muy raro, y además presentando el presupuesto del que va a entrar a la Cámara de Diputados, que tengo entendido que es uno de los más bajos de los últimos tiempos, sí, crecimiento. Sí, bueno, los últimos 20 años más o menos. Sí, claro. No, es bajísimo. Entonces aparece como además yo no logré entender mucho el discurso, para ser franco, le puse harta atención, pero o estoy muy lento o no se le entendió nomás, porque habló de todo, habló de lo humano y lo divino, y el presupuesto al final de cuentas, y el llamado que le hace finalmente al Congreso a que voten ese presupuesto, que se lo aprueben, ayuden a reactivar el país, dijo. Exactamente, ayuden a porque reactivar, según sí. Ellos es un presupuesto reactivador, sube apenas un 3%, es reactivador pero sobrio, ¿se entiende eso? Pero la meta que se proponen es que el país crezca un 2,5%, que es una meta bastante modesta, por decirlo suavemente, ¿no? O sea lejos mantener, de lo que yo... Es mantener la mediocridad actual. Pero además dijo que este era el más alto que los gobiernos anteriores. Una cosa bien rara. Claro, en volumen de plata seguramente, o sea, sí. Pero en porcentaje menor. Pues, claro, si crees un 1% es más alto que claro. Uno que no tiene el 1%. Tiene que ser más alto. O sea, si fuera más bajo ya estaríamos en la caos. Claro, sería una contracción bastante fuerte. Pero la búsqueda del gobierno... Está claro, es que es apurar los proyectos que son emblemáticos para él. ¿Cuál es uno de los emblemáticos que aparece hoy día en la prensa? El ministro Blumer diciendo que su prioridad va a ser la reforma previsional. Que esa es la de prioridad que tiene el gobierno. Claro, pero no es reactivadora, eso no tiene nada que ver con el presupuesto. Le va a quitar plata al presupuesto si es que hay un financiamiento mayor para pensiones. Pero no está claro cuánto va a ser el... Ahora lo vamos a saber por conocer el presupuesto, seguramente. Además que el presupuesto viene con una mula, porque pusieron en el presupuesto lo que produciría la reforma tributaria, que todavía no está aprobada. Ah, ya lo cuantificaron. Sí, claro. Claro, ellos mezclan sus distintos proyectos para justamente generar incentivos y fórmulas que puedan invocar para obtener esos votos que le faltan. Si todo el problema del gobierno es que le faltan algunos votos, para aprobar sus proyectos fundamentales. Yo vi al presidente Piñera ayer o anteayer paseando aquí por el Paseo Bulnes con algunos ministros. Y mostrando con el dedo lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer 5 plazas, 5.000 metros cuadrados de plaza. No es mucho 5.000 metros cuadrados para plaza. Nada. Poquito. Media hectárea. Y son 1.000 hectáreas, ¿no? Media hectárea. Media hectárea. 5.000 metros, media hectárea. Pero eso lo van a dividir en 5 plazas. O sea, 100 metros por cada una. Eso sí, tubería, suena así. Claro. 100 y lo segundo, porque resulta que en el gobierno anterior, que yo iba, de Piñera, que yo iba más asiduamente La Moneda, porque se estaba iniciando el tema, o sea, estaba iniciando el tema de la Haya, entonces invitaban a todos los presidentes de partido, pero en alguna oportunidad invitó para ir a un proyecto sobre el Paseo Bulnes. Y nos dijo las mismas cosas que ahora y nos mostró una maqueta. Y nos dijo, y aquí al final del Paseo Bulnes, aquí va a estar el nuevo Parlamento chileno. Y ahora ha dicho exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y caminando dijo, bueno, aquí va a estar el edificio Centenario, que no sé Centenario y qué es lo que es. Y aquí va a estar el Parlamento. Centenario de mi presidencia. Si en el Parlamento se ha votado cambiar el Parlamento de Santiago y se ha rechazado porque los regionalistas creen que ese es un símbolo del regionalismo, que el Parlamento esté en Valparaíso, porque es una soberana. No quiero decir. No digan nada mejor. Una soberana. Porque todos los parlamentarios tienen que pasar por Santiago antes de irse a Valparaíso, salvo lo de Valparaíso. Claro, ya están muy bien. Pero todos tienen que pasar por acá. Imagínense todo el gasto que significa la movilización de los parlamentarios, de los ministros, de toda la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera, que tienen que ir a Valparaíso. Sí, porque casi todos los aviones vienen desde provincias, desde regiones, claro. Pasan a Santiago y de allí los señores parlamentarios toman sus vehículos para dirigirse al Parlamento. Y los hoteles los pagan fundamentalmente acá. Entonces, van a Valparaíso, y por lo general la mayoría se viene a Santiago en la noche. ¿Y cuánto le queda a Valparaíso? Nada. Y la mayoría de la gente que trabaja en el Parlamento allá me da la impresión que viven acá en Santiago. Entonces, es de cajón que tendría que cambiarse, claro, tienen que construirse porque ya el antiguo Parlamento está muy pequeño. No daría. No tiene todas las condiciones. Además, se deterioró muy rápido, ¿no? ¿Ah? Se deterioró muy rápido. No, es que esté deteriorado, es que es muy pequeño, tiene todas las comodidades. Y ese es un edificio patrimonial, que si lo restauraran como se restauró el Capitolio en La Habana, que donde va a funcionar el Parlamento cubano, chuta. Ahí sí, pues ahí sí que le creo. Esa es restauración, digamos. Claro. Restauración que quedó idéntico como era, pero una maravilla. Aquí si lo restauraran realmente, porque incluso cuando estaban construyendo los estacionamientos subterráneos del Ministerio de Justicia, tuvieron que reforzarlo por abajo porque había peligro de derrumbe. Claro. ¿Eh? Entonces, no, ahí tiene que hacerse una obra mayor de restauración. Pero lo hará, lo haremos eso, ¿no? Quién sabe, ¿eh? Bueno, dice que nos acaba de llegar, no está Javiera, pero igual me mandaron aquí que llegaron saludos de Pudahuel Sur, de Concepción, mucha gente opinando que positivamente sobre Bolivia, que diseñó un auto que no contamina, un auto eléctrico. Todas las que están haciendo las transmisiones en vivo aquí están dando señales de que están conectados. Qué bueno que nombren a Bolivia, porque Bolivia es una de las economías que se ha perfilado como muy sólida este último tiempo, un crecimiento sostenido, y con, además con innovaciones como esto, porque ellos están trabajando usando con el litio, haciendo batería, ahora van a empezar a fabricar autos. Mostraron ya, la fotografía del primer auto boliviano, porque ya está disponible. Y Chile se negó a que se considerara a Bolivia como un ejemplo de desarrollo sustentable y todo lo demás. La envidia, pues, la envidia. Si fuera y niña. Acordémonos que hay elecciones en Bolivia. Sí, claro, ahora en octubre. Sí. Y bueno, ahí está la pelea, pues. Porque hay que reconocer que es Evo Morales el que ha tenido la capacidad de dar este salto, o que Bolivia pueda dar este salto, que mucho. Es muy grande, ¿no? Como está Bolivia. Diputado, en Chile no se habla de Bolivia, porque Bolivia ha dado varios ejemplos que son importantes, ¿no? Ellos han logrado tomar el control de sus recursos primarios en una estrategia político-diplomática muy inteligente. Así es. Que no les ha significado un conflicto brutal con los antiguos propietarios de esos recursos. Ellos han nacionalizado sin entrar en conflicto con las propias empresas europeas o norteamericanas que eran las propietarias. Entonces esto se lo mantienen un poco para callado, porque es un ejemplo que debería contarse, ¿no? Así es. De verdad, usted mencionó hace un ratito atrás la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillo. El presidente de la Cámara criticó la respuesta que entregó a la acusación la ministra, la calificó de una respuesta soberbia de la ministra. ¿Cómo usted me imagino que ya conoce la respuesta que entregó para la votación? No la conocemos. Lo que dice es que debiera retirarse la acusación porque no tiene sentido hacerla. No, la acusación sigue su curso. Usted sabe que hay un comité de parlamentarios que se eligen por sorteo, que salieron 4 de derecha y 1 de la oposición. Por supuesto, van a decir que ellos tienen que hacer un informe preliminar que se vote en la Cámara, que se llama la cuestión previa. Que ahí vienen los alegatos, abogados por ambos lados y parlamentarios por ambos lados, y se vota la cuestión previa. Si se vota la cuestión previa, entonces se pasa a la acusación. La cuestión previa es lo que se dice, que si hay elemento o no para la acusación. Si se aprueba la cuestión previa, entonces se pasa a la acusación ya, y ahí. Esa es la votación, porque la cuestión previa, al parecer, se va a aprobar. Se va a aprobar. Porque si se rechaza la cuestión previa, hasta ahí llega la acusación. No hay acusación. Y acordémonos que después pasa al Senado. ¿Se vota sobre un informe de la comisión que está investigando? No hay ninguna comisión investigando. No, perdón, no investigando, sino la que está conociendo. La comisión es que la está conociendo. Y lo que tiene que decirle, tiene que recomendarle a la Cámara: mire, nosotros hemos acordado por mayoría, seguramente con un voto en contra, creo que sí va a ser, de que esta acusación tiene tantas inconsistencias, o sea, lo mismo que ha dicho el gobierno, tiene que decirlo jurídicamente, sí, o sea, no llegar y decir cualquier cosa. Por lo tanto, nosotros pedimos que se deseche esta acusación y que se vote en contra de la cuestión previa. ¿Y cómo se ve la pronte de esa votación, presidente? Porque ahí está claramente planteada la discusión respecto de los pocos votos más o menos que se necesitan. Hay algunos que han dicho que van a votar, y yo creo que mayoritariamente se han pronunciado por votar favorablemente la cuestión previa, pero no han dicho cómo van a votar al final. Ah, ahí está la trampita. Ya. Claro. Ya. A ver, pero yo creo que merece un comentario del diputado esta situación. O sea, aquí lo que se vota en realidad no es estar en favor o en contra de una señora Murillo, ¿no? Porque se trata de personalizar y presentar a la ministra como una víctima de la política. Aquí lo que se está enjuiciando es una política que ha intentado echar atrás lo que se logró avanzar en materia de reforma educacional. No sé si lo veo equivocadamente, pero me da la impresión que eso es fundamentalmente, de que ella incluso habría impartido instrucciones como para que no seguir avanzando en cómo está establecido por ley, ¿no?, el aplicar la reforma de educación. Pero eso es en el fondo. O sea, que ella no cumple con el mandato constitucional de que ella tiene que cumplir las leyes y aplicarlas. ¿Le gusten o no le gusten? Le gusten o no le gusten. Si quiere una ley distinta, dígale a su presidente que presente una reforma a esa ley. Pero mientras está la ley vigente, no puede no cumplirse la ley. Y lo que ella ha hecho es faltar al cumplimiento de esa ley, cumplimiento de su deber. Porque los consejos locales están atrasados, se les endeuda a los profesores, no se han entregado los fondos a tiempo. En el tema de la selección, ella enjuició el tema de la selección antes de ponerlo en práctica, etcétera, etcétera. Trató de ridiculizarlo incluso, claro, ¿no? O sea, argumentos suficientes hay para la acusación. Diputado, pasando a otro tema, ha habido toda una ofensiva en función de eliminar el pago de contribuciones a los adultos mayores. Esto es un poco lo que decía usted respecto a la gente que está tardando de que termina jubilando y que al final no sabe cómo pagar las contribuciones de su casa. ¿Cómo avanza eso o de en qué perspectiva o tiene que ser una iniciativa del gobierno? No, como lo dije, en la ley de reforma tributaria fue aprobado por unanimidad eso en la Cámara. Hay una rebaja a las contribuciones a una cantidad de adultos mayores, de acuerdo a sus condiciones sociales seguramente. Ahora, la exención es una cosa un poquito más gruesa, porque las contribuciones las cobran los municipios. Entonces, si una parte importante de la población deja de pagar contribuciones, hay municipios que van a sufrir mucho. Entonces, ahí tiene que haber una especie de ley de compensaciones. O sea, tendrá que haber un subsidio al adulto mayor, no sé cómo se podrá hacer. Pero eso es de exclusiva iniciativa del Ejecutivo. Claro, porque son recursos que se comprometen del Ejecutivo, del Estado, ¿verdad? En todo caso, con todo el respeto que merece todo adulto mayor, independientemente de su clase social, está claro que este proyecto es un proyecto que beneficia sobre todo a adultos mayores de origen social de mejores recursos, ¿no? Porque las contribuciones de viviendas populares o de viviendas de menor precio están exentas. Están exentas, ¿eh? Claro. Pero hasta cierto tope están exentas. Entonces esto es para personas que pagan contribuciones por viviendas que están sobre el tope legal. Sí, pero hay mucha vivienda, como hace San Miguel, que no pagaba, que se podría considerar que no media, pagaba, ¿no?, contribución hasta un tiempo atrás, porque eran casas grandes, amplias, ¿no? Era otro sistema, pero cuando vinieron los reavalúos, y sobre todo el reavalúo último, ahí agarró el chincó la jota de muchas casas. Sí. Entonces eso está afectando muchísimo a muchas personas, no solo los que tienen más recursos. Y seguramente si hay un subsidio o una rebaja, se le va a dar a aquellas personas que no tienen la capacidad de pagar. Tiene que ver con la condición que claro, también de ingresos. De vida actual, indudablemente. Correcto. Bueno, ¿alguna pregunta, don Pato? ¿O ya está agotado? A mí me queda claro que la gran tarea es generar la condición social que permita que estas leyes que se van a votar en el Parlamento tengan el destino que merecen. O sea que los proyectos de contrarreforma del presidente Piñera no pasen. Entonces, no sé, diputado, ¿cómo lo ve usted el tema de la movilización como complemento indispensable a la acción parlamentaria? ¿Cómo se visualiza en la política? Yo lo único que puedo decir, como siendo presidente de un partido, es que tendríamos que contribuir al máximo que se genere esa movilización, pero la movilización depende de las organizaciones sociales, ¿no?, que son autónomas en forma de actuar. Claro, uno esperaría de que esto que se reclama por parte de las organizaciones sociales tenga su correlato con la presencia de las organizaciones sociales. Así como se va a estas marchas en defensa del medio ambiente, que también ahí debiera considerarse que hay un trasfondo político en todo esto, y económico, ¿no? Un trasfondo político porque si, por ejemplo, si en Chile no se cambia el código de agua, no sacamos nada con marchar miles por las calles de Santiago, ¿no? Tendrá que causar su efecto, pero no hay conciencia de lo que significa actualmente el código de aguas, ¿eh?, que se suma a la sequía y que por lo tanto va a mantener, si no se cambia, los privilegios respecto a quienes tienen acceso al agua. Eso hay que verlo con mucha claridad. Yo, por ejemplo, un dato que no, otro año no lo había visto. Yo hoy día en la mañana venía del aeropuerto cuando venía para la radio y me fijé que el Mapocho está seco prácticamente. Sí, po. No hay agua en el Mapocho. Así nomás. Se secó. Es increíble, ¿eh? Y uno mira para la cordillera y ve todo seco. No hay nada, ni una traza de nieve. Estamos en septiembre, complejo, ¿eh? Complejo. Estamos en septiembre, no estamos, sí, en enero. Bueno, pero esperen los de hielo, pero si no hay hielo en la cordillera, el Mapocho va a quedar idem. Exactamente. Porque casi siempre subía en esta época, claro, por el de hielo. Venían los primeros calores, claro, lo que quedaba de nieve se derretía. Pero se ve que ahora no pasa nada. La tienen muy intervenido el Mapocho. La altura, sí. A ver, pero es que yo creo que aquí hay un tema que pone el diputado que yo comparto absolutamente. Todos empiezan a estar conscientes de que falta agua, que hay esta sequía tremenda, que uno le llama mega sequía. En fin, todos empiezan a dar su opinión respecto de esto, pero muy pocos ven que esto, como todas las cosas de la vida, tiene un fondo político. Exactamente. Que no es un capricho. O sea, hay sequía en la forma que hay ahora por el cambio climático, por la acción de ciertos grandes monopolios que han cambiado la forma de emitir radiación en el mundo. Los gases tóxicos. Pero además, las soluciones son también políticas. Como dice el diputado, no basta con estar en la calle gritando quiero agua. Claro. Porque ese quiero agua significa, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y eso es una medida política, yo creo que eso es tremendamente importante. Claro, por ejemplo, en el cambio de la materia energética, que eso depende, esa parte de la contaminación de la atmósfera con el CO2 depende fundamentalmente de las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, Comunidad Europea, pero lo que ocurre es que el señor Trump no cree en el calentamiento global. No. Entonces algo que se había preocupado Estados Unidos con Obama, Trump lo echó todo por tierra. Ahí Estados Unidos no firmó el Acuerdo de París, por ejemplo. No, primero no le interesa reducir emisiones. Nada. Ahora primero no firmó el tratado, el de Kioto. Primero, el primero que no firmó fue ahora el de yo Kioto. Sé que los chinos están empezando a meterse en esto, porque los chinos también tienen un grave problema de contaminación. Pues, que es el proceso de industrialización que en algún momento tiene que decirse, bueno, hasta aquí lleguemos, busquemos la alternativa, ¿no? La matriz energética es distinta. Creo que aquí en Chile eso se ha logrado, pero no por obra de este gobierno, el gobierno anterior. Y ahí hay que de alguna manera reconocerle al ministro de Energía, Pacheco, que él se preocupó de eso y de ahí empezó a crecer todos los proyectos solares y eólicos, etcétera, etcétera. Incluso vi el otro día que una empresa se compró una planta completa de estas que trabajan con las mareas. Sí, efectivamente. Mareo motrices. ¿Qué otro Chile tiene tanto mar? Pues se puede aprovechar para eso. Así es. Diputado, antes que se nos acabe el tiempo, la Central Unitaria está criticando al gobierno por su nula voluntad respecto a instalar una mesa negociadora del sector público. El sector público ya debiera estar negociando. Así es. ¿Qué sensación tiene respecto a ese tema? Porque lo que se viene también es complicado, ¿no? Bueno, si usted ha visto que el presupuesto está tan bajito, tan reducido, lo que le van a ofrecer al sector público, creo que va a ser bajo, en relación al reajuste. Ahora, casi siempre en el sector público no es lo más importante el reajuste, sino que son los flecos, como se dicen, los bonos, todas esas cosas, que es una larga negociación, pero si el gobierno no la instala, no va a puede mandar el proyecto sin firma de la CUT y sin firma de nadie, lo puede mandar igual el proyecto. Ahora, yo no sé si la CUT va a firmar el proyecto, algunas veces lo ha firmado cuando se ha logrado acuerdo, claro, sobre aspectos que son importantes para los trabajadores, y si no, no lo ha firmado, no lo ha avalado. Entonces no sabemos ahora qué es lo que va a pasar. Yo tampoco sé cómo está la instalación de esa mesa. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Son las 12:05 ya del día de este domingo. Y por supuesto, la reflexión final, don Patricio. Yo creo que a la luz de lo que hemos conversado aquí con el presidente del Partido Comunista, queda claro que viene un periodo político de tremenda importancia para nuestro país. Y la reflexión que uno puede hacer es que ojalá que exista mucha conciencia política en nuestro país, que los trabajadores vean dónde están sus intereses en estos proyectos que están en discusión, de tal manera que apoyen las iniciativas que ha adoptado la oposición o lo que son las diferentes corrientes de oposición para bloquear algunas de estas contrarreformas que limitan seriamente las condiciones de vida de los trabajadores de la mayoría del país. Creo que viene un periodo político importante y hay que ponerse las pilas en esto. Diputado Guillermo Tellier. No, yo quisiera tener presente nomás que el primero de octubre se cumplieron los 70 años de la Revolución China, conducida por Mao Zedong. ¿El primero de octubre se cumple? Se cumplieron. ¿Cómo estamos? Ah, no, perdón. Perdón. Estoy equivocado. No, el primero de septiembre. El 20 de septiembre. 27. Sí. Sí. Primero de octubre, otra cosa. Está muy rápido. Está bien. Ya. Sí. Bueno, pero estuvimos en la recepción, que fue muy concurrido por representantes de partidos políticos, transversalmente, de empresarios grandes, pequeños, de gente de la cultura, militares. Claro, porque China ofrece grandes posibilidades de acuerdos comerciales y económicos con Chile, y eso yo creo que abre un futuro un poco mejor para nuestras naciones, que siempre están dependiendo, hasta ahora dependíamos de Estados Unidos, y como que esta dependencia se empieza a terminar en Chile, ¿no? Por lo menos en lo económico, y eso es muy importante, me parece a mí. Y yo espero que eso siga fructificando y que sepamos entender el significado que tiene la presencia de China para América Latina y para nuestro país. Porque es una forma de establecer acuerdos comerciales sin intervención en los asuntos internos de los países. Es el revés de Estados Unidos, que si alguien no está de acuerdo con ello, bueno, intervención militar, sanciones, golpes de Estado. No, los chinos en eso no están en esa. Todo lo contrario. Así que yo hago votos porque sigan esas buenas relaciones y que si desde luego hay un gobierno democrático o progresista en Chile, se sepan todavía usar mucho mejor esas posibilidades. Al parecer, la derecha y los grandes capitales están usando bien esa relación con China, porque China hay harta inversión. Es una relación de, ¿sí?, Estado a Estado. Sí, claro. Evidentemente, y China, el mayor socio comercial de Chile y país que ya al parecer tiene más inversiones en Chile. Así es. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio. Entre telones, en este día lunes 30 de septiembre de 2019. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.